Radio Medales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Medales. Bueno, durante casi 10 meses los medios hegemónicos de comunicación no se habían interesado en el caso de Julia Chuñil. La causa se ha visibilizado gracias a la movilización social y a los medios independientes. Hemos visto que los medios hegemónicos responden, como lo hizo el Canal 13, a intereses económicos como el del empresario forestal Juan Carlos Mostar. O sea, no es raro que haya salido esta contraofensiva comunicacional por parte de Canal 13, y no es raro que la fiscal Esquivel también diera declaraciones al diario La Segunda, pero nunca se ha comunicado, que nunca haya dado declaraciones anteriormente con otros medios, ni tampoco con la familia. La familia ha pedido en reiteradas oportunidades reunirse con la fiscal y no ha sido posible. Nunca se nos ha accedido a la petición de reunirnos personalmente con la fiscal. Sin embargo, ella se da el tiempo para emitir declaraciones ante un diario como La Segunda. Y finalmente, ante esta situación que estamos viendo y el panorama, ¿qué es lo que queda para el resto de las personas que de alguna manera quisieran o se sintieran llamadas a defender los derechos humanos, defender el medio ambiente, dado que en el fondo no existe protección real y al contrario, ¿verdad? Una persecución? Siempre es importante la denuncia, es importante la visibilidad, tener conocimiento de los derechos que tienen como defensores de derechos humanos o del medio ambiente, invocar los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha ratificado Chile y que son de carácter vinculante y son supralegales. Entonces, de ahí la importancia de que no baje esta movilización en torno a la desaparición de Julia Chuñil a exigir la verdad antes que exigir responsabilidades. Aquí lo importante es la búsqueda exhaustiva y diligente de la comunera mapuche, porque en este minuto, a casi un año de cumplirse su desaparición, la investigación está en pañales, no se ha hecho una búsqueda con la debida diligencia y se está haciendo una cacería a tientas por parte del Ministerio Público, prácticamente para cumplir metas. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola a toda la audiencia de Boletina Informativa, noticiero de Radio Humedales. Ya damos por inicio una nueva edición de este noticiero. Por aquí Pau, desde el estudio Edelmira Carrillo Paz, en la ciudad de Santiago. Así que contenta como siempre de poder estar aquí en este micrófono para hacer un resumen noticioso y compartirles también qué es lo que está ocurriendo en este y en otros territorios. Partimos saludando, como siempre, a las radios amigas, a las radios que retransmiten este programa: Radio Nehuen, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, Viña del Mar, Radio Placeres y Marea la Radio, ahí este nuevo proyecto radial desde el litoral central. Saludamos ahí a las compas que están sosteniendo este proyecto. Te cuento que iniciamos la boletina del día de hoy con este punto de prensa realizado por las abogadas querellantes del caso por la desaparición de la Lamien Julia Chuñil. Esto fue el 15 de octubre. Las abogadas querellantes del caso de Julia Chuñil Catricura expusieron antecedentes de la investigación y, a través de la presentación de un escrito en la Fiscalía Nacional, solicitaron el cambio de la fiscal a cargo de la causa. Esto a propósito de una entrevista que da también, bueno, no solo a propósito de eso, sino que de la inoperancia

Soy Aswan Calpa o mi tijerasta. Uyarini, campana, cuna, mandaza, papajarín, oaxacta, carcacuy, mi zapamaje, que un chicta, chicarum. Marimare compuche, incheta Lizeth Sánchez, soy nieta de Julia Chuñil Catricura y también se encuentra aquí presente mi primo José Manuel, lo cual nosotros fuimos criados. Somos semillas de Julia, que ella dejó. Bueno, hace poco dimos el comunicado con mucho dolor que mi abuela fue cruelmente asesinada y quemada. Para nosotros fue muy doloroso. Yo hice el comunicado público, siempre me baso en cómo hoy día se ocupan mucho redes sociales. Ocupé este medio para dar la información y estoy muy agradecido de todos por visibilizar el caso, a pesar que ya se va a cumplir un año de injusticia. Y en esta oportunidad yo viajé desde Mafil, desde la región de Los Ríos, para alzar aquí la voz por mi abuela, porque a mi abuela la asesinaron por el solo hecho de proteger estas tierras ancestrales, que es un bosque nativo, casi el 90% es puro bosque nativo, tierras ancestrales, donde hay una flora y fauna hermosa, donde hay hierbas medicinales, lo cual ella amaba esta tierra, y como ella decía, vivía de la tierra y la trabajaba y la amaba. Lamentablemente aquí mi abuela es víctima del Estado y de los empresarios grandes, que además de ser empresarios de otros países, como no pueden hacerlo sus países, vienen a invadir nuestros territorios. También alzar la voz por Macarena Valdés, Emilia Baú, Nicolás Aquiltremán, que fueron cruelmente asesinadas como mi abuela. Desaparición, al igual que la fiscalía, policía, que todos están coludidos para proteger a este empresario y encontrar un culpable dentro de la familia, porque nosotros somos humildes. A mí me da mucha rabia y tristeza porque mi abuela era una mujer muy humilde, muy trabajadora, que sufrió durante su infancia, pero eso no fue motivo para darle amor a los nietos y a sus hijos. Fue una mujer muy trabajadora y ella no merece desaparecer. Nosotros vamos a seguir con la frente en alto, gracias al apoyo de todos, también de mi nación mapuche, que recibió desde un principio el apoyo de ellos, a las lamien aquí en La Guardia, en diferentes territorios que se han levantado alzando la voz por mi abuela y también por Macarena y Emilia Bau. También quiero hacer el llamado para este 8 de noviembre, donde se cumple un año desde su desaparición forzada junto con su perro Cholito, a que en todos los territorios se levanten en convocatoria a movilizarse. Nosotros exigimos que prontamente esta persona sea interrogada y los diga dónde dejó los restos de mi abuela. Mi abuela necesita un descanso digno, como la mujer de símbolo de lucha y resistencia que hoy en día está. Yo sé que Julia es la estrella que brilla lo más alto y que nosotros, sus hermanos, vamos a hacer justicia por ella aquí en esta área terrenal. Exijo verdad y justicia para Julia y que este 8 de noviembre en las convocatorias sea la nación mapuche que se levanten y lo organicen, porque esto también para nosotros es un tema espiritual y yo sé que vamos a encontrar a Julia y vamos a seguir hasta encontrar a Julia. Y seguimos en esta edición del día de hoy. Bueno, hemos estado escuchando la canción de esta rapera Renata Flores, esta rapera quechua, con su canción Tijeras. Y dice, esta canción la escribí a causa de los acontecimientos lamentables que se vivió en el sur del Perú entre el 2022 y el 2023. Hay algo sabio que alguna vez dijo Martin Luther King, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Hoy presento esta canción y si es que vives en Perú te estás dando cuenta que desde entonces el mal ha ido escalando de a poco hasta donde nos encontramos ahora. Quiero decirles que no es tarde, que tenemos el poder de lograr cambios. Lo único que debemos recordar es que debemos estar unidos por las buenas causas y jamás debemos normalizar cosas terribles como los asesinatos. Después de mucho tiempo estoy compartiendo con ustedes las nuevas canciones de mi nuevo disco. Esta canción, como les decía, de Renata Flores, Tijeras, para que la busquen ahí, esta tremenda rapera ahí que canta en la lengua quechua. También escuchamos a Lisette, nieta de la Lamien Julia Chuñil, en este punto de prensa que se realizó en la ciudad de Santiago el día 12 de octubre, durante esta marcha que fue brutalmente reprimida por las fuerzas policiales. Así que también ahí compartimos la voz de Lisette y el llamado a la organización en tu territorio, a las distintas acciones, este próximo 8 de noviembre del año 2025, cuando ya se cumple un año de la desaparición forzada de la Lamien Julia Chuñil. En este mismo tema, en esta misma denuncia, algo que decíamos al inicio, es en relación a este reportaje, queremos compartirles un registro que hicieron desde la coordinadora por Julia Chuñil de la ciudad de Valparaíso, donde dicen, poco días después de que la abogada de la familia de Julia Chuñil Catricura hiciese público audios donde el terrateniente Juan Carlos Morstad confiesa que a Julia la quemaron, un infame reportaje de Canal 13, propiedad del también terrateniente y empresario forestal Luxic, no solo forestal, también de la industria minera, firmado por la vergüenza de periodista Samuel Rojas Terán, intenta culpabilizar a los hijos de Julia Chuñil de su desaparición. Nada nuevo, ya a principios de año se habían realizado otro montaje similar, este montaje que nosotros hemos venido también denunciando. Vamos a escuchar este registro. Una prenda con sangre que nunca tuvo sangre. Esa es la prueba que usó la fiscalía para allanar la casa de la hija de Julia Chuñil, dirigente mapuche desaparecida desde noviembre de 2024. Según un recurso de apelación, el fiscal Carlos Mamontes aseguró al juez que la Bocar había encontrado un pantalón con sangre en la casa de Julia. Y no solo eso, afirmó que ese pantalón tenía su ADN. Todo esto era falso. Los informes periciales y genéticos dicen lo contrario. No había rastro de sangre ni ADN de Julia Chuñil. Pese a esto, usaron ese argumento para irrumpir en la casa de Janet Troncoso Chuñil, su hija, el 30 de enero. Ese día, Janet fue seguida en su furgón, interrogada por horas y presionada para confesar un crimen que no cometió. Según su testimonio, un funcionario de la Bocar sacó un arma durante el interrogatorio, mientras le exigía decir que su madre había sido asesinada por su pareja. Todo esto ocurrió frente a la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. La defensa y organizaciones de derechos humanos denuncian un montaje y temen que detrás de todo esto hay un intento por criminalizar a una familia mapuche que solo busca justicia. La quemaron. Es lo que señaló el empresario Juan Carlos Mostar en una llamada telefónica a su padre, que fue interceptada por fiscalía. Juan Carlos Mostar estaba en conflicto abierto de tierras con la defensora mapuche desaparecida el 8 de noviembre, Julia Chuñil Catricura, a quien el empresario alemán ya había amenazado e intentado sobornar en más de una oportunidad. Entonces, ¿para qué vamos a estar guerreando, oiga? Sí, pues. Mejor que reciban un billetito. Porque yo de aquí una semana tengo que resolver el tema. Yo quiero plantar toda la energía, 500 hectáreas, entonces significa que por eso que yo estoy aquí, ya después vamos a tener problemas. Hoy día sabemos si existe en los antecedentes de investigación que Juan Carlos Mostar ha tenido conversaciones respecto de las cuales ha reconocido que sabe que a Julia Chuñil la quemaron. Respecto de dicha información, no se ha hecho absolutamente nada. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Nos quedamos con esas palabras de Karina Vergara, donde efectivamente desde esta justicia racista no se ha hecho nada más que intentar decriminalizar a la familia de Julia Chuñil. Así que nos vemos en la calle este 8 de noviembre, a un año de la desaparición de la Lamien Julia Chuñil. Vamos a ir cambiando de tema, que no tan, si bien estamos hablando de un territorio más lejano, no dista tanto de la realidad en la relación al racismo, al genocidio, y también a la resistencia de los pueblos. Vamos a irnos a un registro realizado por nuestra querida amiga y compañera Pau desde Pauli, desde la ciudad de Concepción, este pasado 11 de octubre, en la marcha por Palestina. Ya se cumplen 2 años desde este genocidio. Sabemos que son muchos años más, pero desde que se agudizó esta guerra, este genocidio contra el pueblo de Palestina. Así que vamos a ir a escuchar el comunicado que se leyó allá en la ciudad de Concepción el pasado sábado 11 de octubre. Hoy marchamos con el corazón apretado, hoy nos reúne el dolor y la memoria. Hoy, a 2 años del inicio del genocidio en Gaza, alzamos la voz porque no podemos, no debemos y no nos vamos a callar. En octubre del 2023 comenzó una de las ofensivas más brutales de los últimos tiempos. Más de 70.000 personas asesinadas, miles de ellas niños y niñas. La población de Gaza ha sido privada de alimentos, agua, medicina y refugio, en el marco de una ofensiva que no distingue entre civiles, hospitales, escuelas y lugares sagrados. Asimismo, no debemos olvidar a los cientos de palestinos asesinados por colonos israelíes en la Cisjordania ocupada. El 9 de octubre se acordó un alto al fuego. Sin embargo, hemos sido testigos de cómo el régimen sionista ha violado una y otra vez estos acuerdos. Hoy más que nunca estaremos atentos, firmes y solidarios ante cada injusticia. Frente a esta tragedia, levantamos nuestra voz no solo para recordar a las víctimas, sino también para exigir justicia y el fin de la impunidad. Reiteramos nuestro llamado a la conciencia internacional. No puede haber paz y justicia que sin el reconocimiento pleno de la soberanía y el derecho a existir del pueblo palestino. Desde Concepción reafirmamos nuestra solidaridad con las familias que resisten en Gaza y Cisjordania, así como la diáspora palestina en todo el mundo. Mientras quede una voz, una bandera, una palabra, Gaza no será olvidada. Honramos la memoria de quienes han perdido la vida y renovamos nuestro compromiso con la defensa de la verdad, la memoria y la autodeterminación palestina. Nuestro compromiso es firme. Seguiremos denunciando, seguiremos educando, seguiremos resistiendo y seguiremos hablando aunque el mundo elija callar. A todas las personas que están aquí hoy, gracias. Su presencia es un acto de humanidad, es un acto de amor. Aunque Gaza esté a miles de kilómetros, desde esta ciudad del sur del mundo les decimos, no están solos, no los olvidamos y no dejaremos de luchar por justicia y libertad. Gracias. ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! May pitaj kuyakuy, mama pa kuya ninja, reloj manta, aswancha ni yuk, diamante yuk pachamanta, achka kilates, hori yuk mantapas, hori yuk mantapas, ni tiki hacha ni yuk chu. Kalpay kakay pa, chajina urma amu, chuya yakuhina rimay su tuchu, mana pipas, iwan chumaru anay, una sakuta ka, kieras wajap ti hayachka. Prefieres tu hop dice yachka. Prefieres tu hop dice yachka. Prefieres tu hop dice yachka. Prefieres tu hop dice yachka. Prefieres tu hop dice yachka. Prefieres tu hop dice yachka. Y contando sobre más, sobre cómo apoyar al pueblo de Palestina y denunciar a Israel, al sionismo asesino y en la impunidad. Hemos ido subiendo a las redes sociales videos, audios de boicot a las marcas. Ya hemos ido contando cómo han tenido buenísimas repercusiones los boicot a las marcas que apoyan el genocidio o que financian la guerra. Esto es un trabajo en complicidad con Marea la Radio y con Indómita Morfosis. Puedes buscar ahí en las redes sociales de Marea la Radio, Indómita Morfosis y Radio Humedales. Estos boicot, hemos subido dos videos, uno en relación a las zapatillas y otros en relación al té y al café. Es impresionante ahí saber, o sea, más que saber, darnos cuenta cuánto de nuestro dinero se va para el financiamiento de la guerra. Así que te invito ahí a difundir este material sonoro. Vamos a continuar entonces con la edición del día de hoy a propósito de las compañeras ahí de Marea la Radio, quienes están levantando junto a otras organizaciones de justicia para Yesenia, también Pájaro entre Púas, este indulto para Yesenia Azócar. Hemos escuchado su voz en este noticiero, la hemos entrevistado, así que por lo mismo queremos compartir este indulto. Tú lo puedes buscar en las redes sociales y firmarlo, compartirlo ahí entre tus organizaciones, porque es importantísimo el poder difundir y exigir el indulto para Yesenia. Presa por defender a su hija. ¿Quién es Yesenia Azócar? Mujer de 27 años, trabajadora, madre y jefa de hogar que vive en el Yeco, Algarrobo, región de Valparaíso. Tras años de denuncias por maltrato y violencia que no llegaron a nada, ella fue condenada a 8 años tras defenderse del progenitor y abusador de su hija. ¿Por qué está presa? Los hechos por los cuales fue condenada ocurrieron el 19 de enero del 2023, cuando ella disparó contra el agresor de su hija en legítima defensa, impactando en su brazo derecho. Un día antes, había denunciado ante la policía de investigaciones que su hija de 8 años había sido víctima de violencia sexual, de violencia política sexual, reiterado por parte de su progenitor. Cadena de castigos patriarcales. No es normal que las mujeres nos violen, no es normal que las mujeres nos golpeen, no es normal que a los niños les pase algo así, citan aquí a Yesenia Azócar. Por lo mismo, indulto para Yesenia Azócar es justicia. Puedes buscar el link para que firmes esta petición de indulto en las redes sociales de Marea la Radio, también en Justicia por Yesenia y su hija y en Pájaro entre Púas. Si no lo encuentras, no dudes en escribirnos ahí por Instagram a nuestras redes sociales y te podemos mandar este link. Así que ahí todo el apañe para las compas ahí que están sosteniendo y también para Yesenia le mandamos un abrazo grande. También queremos aprovechar, a propósito que estamos hablando de violencia contra las mujeres y también de la injusticia, queremos hacer memoria por Camila. Hace un día, o sea, el día de ayer, 16, se cumplieron ya 3 años desde la partida de Camila Villavicencio, esta mujer sorda que fue víctima de un femicidio. Su luz, su fuerza y su sonrisa siguen presentes en cada paso que damos. Camila no solo fue una mujer valiente, fue inspiración, lucha y amor. Recordamos su vida, su legado y la huella que dejó en nuestra comunidad, porque las personas que cambian el mundo nunca se van, viven en nuestra memoria y en cada acción que construye un futuro más inclusivo. Esto lo estoy leyendo desde Camila.fundación o Justicia por Acami. Cami, además de ser una mujer sorda, era activista de la comunidad sorda. Así que ahí nos sumamos a estas exigencias de justicia y también de tener presente y en la memoria a Camila Villavicencio. Y continuando en el noticiero del día de hoy, vamos a hablarte, contarte de 2 encuentros. Estuvimos en el norte en un encuentro feminista, un encuentro territorial feminista desierto de Atacama. Somos memoria y resistencia contra la trata de mujeres, desapariciones forzadas y la violencia de género. Esto organizado por Tejido Feminista Atacama y el Observatorio Antipatriarcal Gafas Moradas. Y también contarte que el día sábado 11 de noviembre se llevó a cabo acá en la ciudad de Santiago otro encuentro importantísimo de mujeres migrantes, de mujeres refugiadas. Estoy hablando específicamente de la organización Migrantas. Nos pusimos en contacto con ellas. Ellas hacen un activismo migrante en clave feminista y comunitario en Chile, en la región metropolitana y Valparaíso. Bueno, para poder contarte algo de lo que es este importantísimo Encuentro Nacional de Mujeres Migrantes y Refugiadas 2025, como te decía, nos pusimos en contacto con las compañeras y vamos a escuchar a Vanessa, que es parte de la organización y que nos va a contar un poquito más de qué se trató también y de la importancia de la organización. Ella es directora de la organización Migrantas y así que vamos al tiro a escuchar qué nos tiene para decir. Contar que soy Vanessa González, directora de la organización Migrantas, que es una organización que está radicada en la región metropolitana y región de Valparaíso, pero que hacemos también acciones a nivel nacional. Justamente, bueno, somos una agrupación que reúne mujeres, principalmente de Latinoamérica y el Caribe, migrantes y refugiadas y desplazadas en Chile, y desde este espacio promovemos los derechos humanos de las comunidades migrantes, pero también trabajamos con un enfoque, por supuesto, intercultural, desde las diversidades y de derechos humanos, ¿no? Pudiendo establecer algunas rutas de abordaje de las migraciones también desde los feminismos, ¿no? Y politizando nuestra vida. En este sentido, tuvimos nuestro gran tercer encuentro nacional, orgullosamente, el pasado 11 de octubre. En este encuentro nacional se reunieron más de 70 mujeres migrantes y refugiadas, principalmente de la región metropolitana, pero también de Valparaíso, de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valdivia y la Araucanía, ¿no? Mujeres que son de distintas nacionalidades y pueblos, y en este sentido, en este tercer encuentro, el tema principal fue la politización de los cuidados, pero de los cuidados en todas sus formas y de cómo nosotras, las mujeres migrantes y refugiadas, tejemos redes y construimos también comunidades en este país que ahora vivimos. Por supuesto, también estuvo la problematización de las situaciones que estamos viviendo como migrantes a nivel global, regional y nacional. La denuncia a las políticas antimigratorias y los retrocesos en materia de derechos humanos para nuestras comunidades y las violencias también políticas y sociales que impactan con mayor fuerza en nuestros cuerpos migrantes, ¿no? Denunciando la negación de una regularización migratoria para las comunidades que ya hacen vida acá, la militarización permanente de las fronteras, los proyectos de ley antimigratorios que buscan menoscabar nuestra dignidad y el aumento de los discursos de odio que ha puesto a la comunidad migrante como foco de todos los problemas, pero además de eso nos ha deshumanizado, ¿no? Completamente, lo que ha generado incluso crímenes de odio, y sobre todo contra mujeres migrantes, ¿no? O la invisibilización de los femicidios de las mujeres migrantes, otros de las situaciones que nos preocupan mucho en el último tiempo, ¿no? Entonces este encuentro es para apostar a seguir organizándonos y seguir tejiéndonos como mujeres migrantes y refugiadas en Chile, y también seguir fortaleciendo nuestra fuerza colectiva, ¿no? Valga la redundancia. Porque, bueno, esta situación de vulneración sistemática de nuestros derechos y la invisibilización de cómo sostenemos también las vidas en Chile, bueno, es parte de lo que fueron las conversaciones. Además de tener un espacio justamente para acuerparnos, un espacio de cuidados colectivos, también se caracterizó por eso el encuentro, ¿no? Desde el arte, desde la danza, desde la narración oral y del intencionar juntas el poder sembrar un mejor presente para todas. Bueno, olvidé mencionar que, por supuesto, parte de los discursos de odio, ¿no? es la intensificación de la xenofobia, pero también del racismo estructural que ya sabemos que hace tiempo existe en Chile, ¿no? Y que recae también sobre los pueblos que habitan. Sin embargo, este racismo estructural golpea con mucha fuerza a las comunidades afromigrantes o a las diásporas afrodescendientes también, ¿no? Que han sido víctimas, pues, de tanto de negligencias de Estado como de violencias directas, ¿no? Recordando el caso de D'Angeline, la niña haitiana que falleció, ¿no? Hace poco. Pero bueno, también la criminalización hacia las comunidades venezolanas. Eso como elementos a incorporar. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Mandamos un saludo cariñoso ahí a Vanessa y a toda la organización Migrantas. Súper contentas de poder estar en red con ustedes, compañeras. Y vamos, sí, ahora a contarte un poquito más en detalle de lo que fue este encuentro. Ahí puedes revisar en nuestras redes sociales, en el Instagram de Radio Humedales, las distintas transmisiones que estuvimos haciendo en vivo, los registros fotográficos. Tuvimos la posibilidad de ir a conocer el desierto florido, maravilloso, surrealista también. Así que agradecemos todo el cariño de las compañeras en este encuentro, donde no solo habían compañeras feministas del desierto de Atacama, sino que también viajamos de distintas organizaciones como, bueno, nosotras Radio Humedales, Casa Mundanas, también desde la red contra la trata de personas y mujeres. También estuvieron presentes desde el MAT, este movimiento por la defensa del agua y los territorios, la red chilena contra la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas, y también la querida Cami ahí desde Antofagasta, de Casa Warmi Cuna. Organizaciones, como te decía, Tejido Feminista de Atacama, Memoria Feminista de Atacama, Rebeldes de Atacama, ya las compañeras que están ahí en el territorio. Y lo que te queremos compartir en este noticiero es una entrevista a Jimena Godoy. Ella es madre de Catalina Álvarez Godoy, de 16 años, desaparecida, una de las víctimas del llamado psicópata de Atacama, Hugo Pastén, asesino también de Susi y Marina, una mujer trans y una mujer boliviana. Ahí Jimé nos cuenta un poco más de este proceso judicial y le queremos difundir porque es muy importante que ustedes conozcan algo de la realidad del norte y de lo que está ocurriendo con las mujeres y las niñas en el desierto de Atacama, también descentralizando las luchas y también descentralizando las denuncias y poder visibilizar. También tenemos algunas entrevistas, sobre todo el contar cómo fue ser parte de este encuentro. Ahí vamos a escuchar dos voces, las voces de Ignacia y las voces de Cami. Ahí agradecemos este trabajo, estas entrevistas que realizó Pieri, con quien viajamos a este encuentro. Así que vamos a escuchar y luego ya despedimos la boletina del día de hoy, 17 de octubre del año 2025. Por aquí Pau desde el estudio Edelmira Carrillo Paz. Ya estamos en Copiapó, en este encuentro territorial feminista de Atacama, y nos encontramos con Jime, que nos gustaría que, Jime, tú misma te presentes y le cuentes a quienes te están viendo quién eres. Bueno, mi nombre es Jimena Godoy, soy mamá de Catalina Álvarez, quien está desaparecida del 2019, y en proceso de seguir buscando, luchando día a día por encontrarla, porque si bien hay condena y todo, eso no me sirve de nada. Lo que me sirve es encontrarla y poder cerrar todo este ciclo. ¿Quién es el que está condenado? Porque sabemos que el caso de Catalina está ligado a otros casos de Marina y de Susi. Claro. Sí, como tengo mi voz, Hugo Bastén. Él mató a la Marina, a la Susi, a Marina y a la Catalina. ¿Y él está actualmente en condena? Sí, pues le dieron 100 años de condena. Después se fue hace más de 2 años y lo condenaron a 100 años, 40 por Susi Marina, 40 por la Catalina y 20 años por el incendio a la Susi. O sea, 100 años. Pero 100 años que a mí no me sirven de nada si él no ha dicho dónde la dejó. Uh-huh. Aprovechemos, estuvimos en un conversatorio hace un ratito, donde tú contabas sobre la primera respuesta de la policía cuando tú vas en búsqueda de Catalina. Aprovechemos de hacer esa denuncia, de cómo opera la justicia. Bueno, cuando yo fui a Carabinero, le expliqué lo que estaba pasando y el carabinero que me atendió me dijo, no te preocupes, dijo, tu hija se le apagó el teléfono, tu hija se fue con el pololo o se fue con una amiga, pero a las 3 de la tarde, yo fui mediodía, a las 3 de la tarde recién la vamos a subir al sistema, o sea, ¿qué me quedaba a mí? Me va a mi casa si yo no podía hacer nada, entonces, y desesperado por buscar dónde poder encontrar a mi hija. Y así que no se subió al momento, no te pescan, te cuestionan por ser un adolescente. Pero es que tu hija tiene 16 años de andar volviendo por ahí, cosas así. Así que todo eso me tocó vivirlo. A todo esto pues, nadie hizo nada. El día martes llegué yo a PDI y ahí volver a poner la denuncia y ahí pudimos... que esto fluyera un poco más. Sí, igual se demoró, o sea, salieron un mes después a la búsqueda y siendo yo como mamá siempre le dije a ellos que lo que le había pasado a la Catalina había sido en el colectivo, porque mi hija, yo la llamé y ella me dijo, mamá, voy en el colectivo. Entonces yo siempre le dije en el colectivo y ellos siempre buscando por otra cosa, que por la adolescencia, por la edad, por el sexo y por todo, buscan otras cosas. Uh-huh. Cuéntanos, Hugo Pastén está con una condena, pero también denunciabas beneficios que está teniendo en la cárcel o algo común entre estos crímenes o estos asesinatos, que muchos de ellos entran a la iglesia evangélica en la cárcel. Sí, ese, bueno, él estuvo en Guachalalume, pasó a Valparaíso y ahora me acabo de enterar que está en el norte. Nadie sabe nada, por otras cosas uno se entera y el beneficio, o sea, ellos se meten a ser cristianos y nadie le puede hacer nada, viven su vida normal, o sea, ellos tienen visita, ellos comen, duermen, y nosotros los familiares de las víctimas, pues nosotros día a día es pensar dónde está o salir, ir viajando y decir, pues estará por acá, estará. Entonces eso da rabia, molesta, porque al final pagamos todos nosotros por mantener a estos tipos en la cárcel, o sea, nadie hace nada. Y bueno, estamos en este encuentro donde uno de los ejes principales del encuentro es la desaparición de mujeres y niñas, también la trata. Ayer estuvimos con Evelyn, mamá de Tiare, otra niña desaparecida, bueno, desaparecida a sus 19 años. Hoy día estamos con la Jime. Jime, hablemos para terminar la entrevista, la importancia de la organización, ¿cómo ha sido para ti el acompañamiento de las chiquillas de acá del norte, el ser parte de una red? No tengo nada que decir, yo, las chicas me han apoyado harto, me han sostenido, o sea... Si no fuera por ella, yo no hubiera seguido, hubieran cambiado muchas cosas, pero ellas siempre están ahí apañando. Me acompañaron en el proceso de juicio que fueron del plantón feminista que hicieron afuera del tribunal. Y nada, pues yo nada, agradecer porque ha sido un apoyo importante para mí en todo este proceso y no me han soltado. ¿Te gustaría cerrar con algo? ¿Decirle a alguien a quienes te están viendo, quienes te van a ver, escuchar? Nadie está preparado para que le pase eso. lo que a mí me pasó, hablar con las chicas. Bueno, yo tengo otras hijas menores, me ha costado el proceso de lograr hacerle entender lo que le pasó a la Cata. Hay que conversarlo, hay que hablarlo, no es una comparación. Cuando uno le dice a tu hija, a tu sobrina, no puedes hacer eso porque te puede pasar lo mismo, no es una comparación. Es solamente precaución para evitar que le pase lo que le pasó a Catalina. Gracias, Jime, por tu tiempo, por la disposición, igual sabiendo lo difícil que es hablar de Catalina, de tu hija. Y hasta aquí dejamos esta entrevista. Gracias a Pieri, que está haciendo cámara. Gracias. Mandamos un abrazo apretado ahí a Jime, a Evelyn también, que estuvimos con ella en su cocinería ahí en Totoral, madre de Tiare. Y ahora sí, me despido y cerramos con las entrevistas de Ignacia, de Cami, desde allá, desde el encuentro, y también con las últimas palabras de lo que fue esta instancia, esta jornada de 2 días tan importante, y con deseos de que en un próximo año, el próximo 25 de noviembre, a ver si nos movilizamos desde los distintos territorios a acompañar la resistencia y la lucha que están haciendo por allá, como decía la Pieri, las verdaderas flores del desierto, todas estas feministas, estas mujeres revolucionarias, rebeldes, que están ahí organizándose en el desierto de Atacama. Con esto cerramos la boletina informativa. Un abrazo grande y nos encontramos en la próxima edición. Chao, chao. Estamos en el domingo 12 de octubre del 2025 en el Encuentro Territorial de Mujeres de Atacama. Estamos con Cami. Cami, ¿de dónde vienes? Cuéntanos, ¿cuál es tu territorio? Yo ahora vengo desde Antofagasta, por la Casa Guarmicuna, donde me organizo, un refugio feminista autogestionado, autónomo y de mujeres para mujeres. Ya, buena. ¿Qué te convocó a venir acá al Encuentro Territorial de Mujeres de Atacama? Principalmente tejer redes en el desierto, de la mano con lo que es ser un refugio activo para brindar ayuda territorial entre nosotras mismas. Y desde la colectiva donde te organizas, ¿cuál es su como proyección, su deseo de organizarse? ¿Qué las motiva también a estar juntas? A nosotras nos motiva principalmente el acuerparnos, el hacer piño de una forma cariñosa, amorosa, con cuidado y autocuidado también, y cuidarnos nosotras y también generar espacios seguros para otras mujeres que están sufriendo violencia, ya sea política, de género, sistemática. Bacán. ¿Y con qué sensación te vas de este encuentro de estos 2 días que hemos estado conversando y discutiendo? ¿Cómo te vas de vuelta a tu territorio? Me voy con mucha esperanza, con mucha resistencia, energía, con cariño, apapachada. Y ahora con la misión de poder transmitirle esto a mi compañera de la territoria, para poder seguir gestando y poder seguir tejiendo y que esa semillita se convierta en una flor del desierto. Bueno, gracias, Cami. Vale, gracias a ti. Domingo 12 de octubre del 2025, estamos en el Encuentro Territorial de Mujeres de Atacama, rescatando impresiones de las participantes. ¿Nos puede contar su nombre, su edad? Me llamo Ignacia Salinas, tengo 19 años. ¿Qué significó para ti, Ignacia, participar en este Encuentro Territorial de Mujeres? Para mí fue bastante importante porque es primera vez que vengo a un encuentro de este tipo. Normalmente voy a las marchas, ahora esto igual me ayudó a poder conocer más sobre otros tipos de violencia, conocer a más personas, a mujeres en general que tienen el mismo tipo de pensamientos que yo. La verdad es que me impresionó no haber visto a mujeres jóvenes también, pero ojalá que ya después más adelante se pueda llegar a ellas. ¿Te gustaría ver a mujeres más jóvenes? Sí. Ya. ¿Y qué crees tú que están las mujeres de tu edad Yo creo que hay mujeres de mi edad que quieren como saber más de esto, pero por la poca difusión que hay igual a veces, no saben como los lugares donde se pueden encontrar o dónde está este tipo de juntas, ¿se entiende? Sí, ¿y cómo llegaste tú al encuentro? Yo llegué porque mi mamá me mostró la publicación que se hizo y me dijo, oye, vamos. Yo le dije, ya, sí, me parece. Qué bueno, o sea, tú viniste con tu mamá. Sí. ¿Y qué te dan ganas, con qué pensamiento te vas, con qué ganas te vas de lo que viene después? Me voy con ganas de participar más. Quedé como con ganas de más, de más charlas, de saber más, conocer mejor también a las mujeres que estaban acá, como conocer su historia también, que me pareció bastante interesante, como hartas cosas que contaron. Desde el Encuentro Territorial del Desierto de Atacama en contra de la trata de mujeres, la desaparición forzada y la negligencia del Estado por las mujeres desaparecidas de Atacama, en nombre de todas las que ya no están, presente, alerta morada en toda Atacama. ¡Alerta morada en toda Atacama! ¡Se encuentran matan violas del Estado, no hace nada! ¡Alerta morada en toda Atacama! ¡Se encuentran matan violas del Estado, no hace nada! Uyarini, campana, kuna, mantaza, papajarin, wajak, tajarka, kui, misapa, maje, yawin, chikta, chikarumana, pipas, urji, atis, canchu. Kalpay, kakaypay, chajina, gulmamu, chuya, yakuji, narim, maizu, tuchu. Mara, pipas, iwan, chumaru, anay, munas, nankutaja. Tijeras, wajap, tija, yachkan. Tijeras, wajap, tija, yachkan. Tiros pan kupa karunku Kusa ancha ayin kuskam anta chin kuskam kachkanki May pitaj kausay, may pitaj kuyakuy Mama pa kuya ninja, reloj manta aswan chan iyuk Diamante yuk pachamanta, achka kilates Hori yuk mantapas, hori yuk mantapas Niti kija chan iyukchu Kalpay kakaypay, chajin agur mamu Chuya yakuhi, narimay su tuchu Prefieres tu hop tija yachka Prefieres tu hop tija yachka Prefieres tu hop tija yachka Prefieres tu hop tija yachka Prefieres tu hop tija yachka Prefieres tu hop tija yachka Prefieres tu hop tija yachka Quieres un cap de cayacha.